Hola, mi nombre es Lu Ramos y soy cantautora. Como es un proyecto solista, lleva mi nombre. Tengo una banda estable que me acompaña, integrada por Federico Orlando en batería, Mariano Katz en bajo, Marco Noato en teclados y José Sánchez en guitarra. José, el guitarrista, es neuquino, Mariano, el bajista, es tucumano y Fede, Marco y yo somos porteños. El primer tema que van a escuchar se llama Demasiado Pop y es el que le da el nombre al disco. Es una canción un poco pícara, así medio juguetona, que tiene que ver con hacer la música que a uno le gusta y que le salga, sin importar los prejuicios u opiniones de otras personas. Nena, te escribí esta canción, aunque sea muy pop para vos. Ya quisieras que fuera dura, pero a mí me gusta ser bien suave con vos. Linda, permíteme acordar que si te dijeras te podría gustar. Te quiero empalagar con mi monótona armonía y los versos que mi lengua describa. En 2013 armé mi banda y empezamos a ensayar y a probar las canciones en vivo. De a poco fuimos encontrando un sonido, armando los arreglos de los temas entre todos y el proyecto fue cobrando cada vez más identidad. A mediados de 2015 me moría de ganas de grabar, pero necesitaba el apoyo de la gente. Así que me animé al financiamiento colectivo y así es como llegó a manos de ustedes mi primer EP, Demasiado Pop. Lo publiqué en marzo de 2016 en formato físico y digital. A la hora de componer, mi inspiración son mis propias experiencias de vida y las de la gente que tengo más cerca. Para mí tiene que ver con buscarle sentido a las cosas que pasan y hacer que ciertas emociones suenen afuera para que no hagan ruido adentro. Si nada me importa, nada me frena, yo puedo tema que van a escuchar ahora se llama Serenata y está inspirado en Serenata para la Tierra de Uno de María Elena Walsh. A su vez tiene una cita de esa canción: porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Aunque el tono y lo que dice, mi tema son bastante distintos. Tiene que ver con algunas de las cosas que pasan acá y cómo buscarles un sentido, si es que lo tienen. Además de escribir canciones y tocar con mi grupo, participé en 2014 y 2015 de una obra de teatro con música en vivo que se llamó Wake Up Susan. Fue una experiencia buenísima y lo disfruté un montón. Además, cada tanto hago un show que se llama Mejor Juntas con mi mamá, Livia Barbosa, que también es cantante. A mí me gusta ser bien suave con vos. Linda, permitime acordar. Que si te dijeras te podría gustar. Para mí la música es lo más importante. Es mi motivación para levantarme a la mañana. O sea, todo lo que hago es para poder hacer más música. Todos los shows que hacemos con la banda son únicos y memorables. Son todos momentos mágicos. Tengo muchos recuerdos también re lindos compartiendo la música con mi familia. En las reuniones que se hacían en la casa de mis abuelos cuando era chica. donde todos tocaban la guitarra, cantaban. Ahí sobre todo hacían folclore. Las cantautoras que no puedo parar de escuchar son Tori Amos, Fiona Apple, Regina Spektor, Erykah Badu y Amy Winehouse, por nombrar algunas. Los invito a escuchar mis canciones porque son muy genuinas. Me gusta escribir canciones que me hagan más fuerte y espero que otras personas también se sientan así cuando las escuchen. No sé, aún si escribo sobre una ruptura, trato de hacerlo desde un lugar como de superación, o de como emoción que claramente no siento en el momento de escribirlo, sino que es como espero sentirme cuando haya pasado la tormenta. Así que todas tienen como una mirada bastante positiva y optimista. Tocar los temas en vivo con la banda y compartirlos con la gente está buenísimo, porque es como que la música cobra mucha más fuerza. Lo que buscamos a la hora de grabar Demasiado Pop fue justamente que el sonido del disco sea muy parecido a lo que suena, o sea, a lo que la gente puede escuchar cuando viene a vernos en vivo. La banda suena muy bien, los temas son divertidos, es bien dinámico, es un show onda con energía. Así que bueno, los invito a que nos vengan a escuchar. Un objetivo a cumplir a corto plazo es grabar el resto de mis canciones. Al haber hecho un EP de tan solo 4 temas, me quedé con muchas ganas de más. Mi sueño sería meterme nuevamente en un estudio con toda la banda y grabar y filmar en vivo. Eso estaría buenísimo. Espero poder concretarlo pronto. Este tema que vamos a escuchar ahora es como el más rockero del EP. Se llama Puedo Ser. Es el único hasta ahora que tiene un videoclip y lo pueden ver en mi canal de YouTube, que es youtube.com/luramosoficial. Oh, Aprovecho ya que estoy para recomendarles la banda de hard rock del guitarrista que me acompaña, José Sánchez. Su banda se llama Ave Trueno. Pueden buscarlos en Facebook como Ave Trueno Música. Pero me muero si me voy. Dame, no me des la espalda, que aquí se muere de puro desamor. Mi web es www.luramos.com.ar. Ahí están todos los links a mis redes sociales y mi agenda de shows y próximas presentaciones. En Facebook me pueden encontrar como Lu Ramos Música y en Twitter e Instagram figuro como Lu Ramos Music. Además, les cuento que pueden escuchar Demasiado Pop en Spotify, iTunes, Deezer y Tidal. Mi sándwich preferido es una brusqueta de pan casero tostado con aceite de oliva, con mayonesa de palta, un par de hojas de lechuga francesa, tomates secos y aceitunas griegas. No hay ni reglas ni partidas, solo ventajas, y son todas para vos. Soy Lu Ramos y estoy de gira en radiorueda.com.